Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo y ya estamos aquí listos. Ahora desde casita nos tocó hacer el programa. Y bueno, pues estos días que hemos estado en la cabina, la verdad es que han sido muy, muy placenteros. Sin embargo, pues el día de hoy, por algunas pequeñas circunstancias, pues nosotros estamos acá desde casita. Y bien, pues agradecer a todos aquellos que nos han podido escribir en nuestra página de Facebook, Escuela para Padres Valle de Chalco, y que pues gracias a ellos pues damos también contenido a este programa. Entonces, pues, empecemos con muchas cosas que de verdad están pendientes y que seguramente vamos a empezar a retomar. Viene una tercera ola de contagios muy fuerte. La verdad es que hay que considerarlo, no hay que bajar la guardia. El hecho de que ya estemos por ahí algunos con la primera dosis o con la segunda dosis, pues en dentro de nuestro cuerpo, pues la verdad es que no debemos de bajar la guardia. Sigue habiendo contagios, aún cuando estemos vacunados, aún cuando nosotros creemos que ya estamos protegidos, sí lo estamos de cierta manera porque los síntomas ya no son tan graves, ya no se tiende a tener una la expectativa de morirse. Ahora ya hay más conocimiento sobre todo esto, pero pues recuerda que el virus por ahí está mutando y es complicado, es complejo. Sin embargo, bueno, pues se puede hacer muchas cosas que nosotros podemos hacer a manera de prevención, podemos ayudarnos nosotros mismos y ayudar sobre todo a nuestra familia, porque pues los que nos toca salir a trabajar, tenemos que llegar y asearnos y desinfectarnos realmente, desinfectarnos. Entonces, pues ese es el punto que hoy quisiera recomendarte. Pero pues como todo esto sigue, y nosotros también estamos en el afán de seguir ayudando, de seguirte orientando, queremos también que al hablar de nuestros temas, hay gente que, por ejemplo, me ha dicho en lo personal, híjole Miguel, la verdad es que no sé hasta qué grado tenga yo la motivación de querer salir adelante todavía como persona, porque tuve ciertas pérdidas en mi familia, mi familia pues se desintegró. Hay unos que me dicen, pues me quedé sin trabajo, ya mi economía no es la misma, vamos. Hay una serie de cosas ahí que nos detienen. Sin embargo, pues yo les digo que no, pues tenemos que seguir adelante. Todo día que nosotros tengamos más o de más, la verdad es que tenemos que considerarlo como muy positivo. Sin embargo, pues sigue el temor, sigue el miedo y pues hay que asumir las cosas. Hay personas que también, bueno, pues están también muy enojados con esta situación y hay algunos hasta con las autoridades por las formas en las cuales pues se ha atacado esto, y que la verdad es que a veces la economía pues deja mucho que decir, y en el sentido de que, bueno, pues no es la misma de hace unos días, lamentablemente ya nos está pegando un poco más. Entonces tenemos que tomar muy en cuenta todo eso para no equivocarnos en algunas decisiones que nosotros tengamos por ahí. Así es que vamos a seguir con esto, a seguir creciendo. Hay muchas personas que todavía, bueno, están integradas dentro de su familia y que buscan información. Cosas nuevas, sí, desde luego, porque pues estamos ahí como en este sentido estamos como en el afán de seguir creciendo. Nos dio la vida muchas lecciones. Hay quienes pues lo han tomado con buen humor y a pesar de todas estas circunstancias, pues la verdad es que quieren aprender, seguir aprendiendo. El día de hoy justamente vamos a tener un tema, nosotros le llamamos tips para tener una mejor relación en pareja. Si a ti te interesa, bueno, pues a ver, vamos a ver de qué se trata el programa de hoy, qué puede pasar, qué es lo que nos sugieren, qué es lo que puedo todavía aprender para mantener una relación sana. Y a mí me gustaría de pronto empezar, pues hablando de la persona, ¿no? La persona pues es un individuo de la especie humana que tiene ciertas características. Hemos hablado aquí de por qué incluso somos diferentes entre hombres y mujeres, pero también por qué somos diferentes todos. Hay quienes dicen, pues es que todos somos diferentes, pero al mismo tiempo somos iguales. Pero para tratar de definir esto, pues tendríamos que pensar que somos diferentes porque nacemos, pensamos, actuamos y somos educados de diferente forma. Hay personas que dicen, es que a mí me educaron de esta manera, pero la realidad es que también a veces los padres, por ejemplo, nos dicen, nos dan una cierta educación o la misma educación a cada uno de nosotros como hijos, podemos ser 3, 4, 5, 6, y a veces creemos que esa misma educación pues le va a ser como funcional a todos, no necesariamente. Cada uno de nosotros también absorbemos la idea de nuestros padres, de nuestras generaciones, y creamos un propio concepto de lo que entendimos, de cómo nos querían educar nuestros padres. Y justamente esto es lo que va creando un carácter diferente en las personas, una personalidad diferente. A veces hay quienes tienen mejores habilidades para socializar, hay quienes no las tienen. Hay quienes tienen muy buenas parejas, justamente de lo que vamos a hablar hoy. Y hay quienes, bueno, pues dicen, es que me equivoqué, creí que era de cierta manera y la verdad es que el resultado no fue lo que yo esperaba. Este abanico de posibilidades, de hay quien decía, es que no le atiné bien, y no necesariamente tienes que atinar, o sea, tiene que haber un proceso en el cual, basado en el aprendizaje que tengas y el concepto de lo que es una familia primaria, pues eso va a ser determinante para que tú escojas a tu pareja o igual pues tomes muchas decisiones incluso dentro de tu sexualidad, que es lo que tú has decidido, porque pues muchas veces, como dicen muchos amigos que tengo, dicen pues a veces se nace en el cuerpo equivocado. Sin embargo, terminamos siendo personas, terminamos siendo individuos, y que esas personas, bueno, pues también nuevos modelos de pareja, pues a veces se tiene que también tener ciertas reglas, al igual como los heterosexuales, pues también los homosexuales, y bueno, todo lo que se derive de ahí, ¿verdad? Deben tener cierto tipo de reglas como para poder tener una mejor relación. Pero sucede mucho que a veces no tomamos en cuenta de que esto nos determina muchas veces tener diferentes historias en la vida. Como te decía, aunque nuestros padres nos hayan educado igual a muchos, pues a lo mejor nosotros obtuvimos una información o un concepto de ello, de nuestros padres, creyendo que nos querían informar, nos querían dar cierto tipo de información, pero no todos lo absorbemos igual. ¿Por qué razón? Bueno, pues por circunstancias, hemos platicado aquí de que a veces podemos ser 4 o 5 hijos, pero con los mismos papás, pero a veces esos papás que tenemos, cada uno de nosotros, los encontramos diferentes. Es decir, cuando nosotros nacemos nos encontramos un tipo de padres, cuando nuestros hermanos nacieron se encontraron otro tipo de padres, aunque se llamen igual y sean los mismos. Entonces la vida tiene como estas altas y bajas. Imagínense, a lo mejor un individuo pues, nace, se encuentra con un tipo de papás, a lo mejor en esa época, no sé, pudo haber habido crisis y una crisis económica fuerte, bueno, pues no va a tener los mismos padres, ¿verdad? De otro, haber conocido a sus papás en una en un apogeo económico, con un buen trabajo, con una buena carrera, ejerciendo quizás la profesión o algún oficio, y entonces tendrá otro tipo de padres. Es a partir de eso y de muchas circunstancias, porque también se habla mucho de que pues a veces que hay alguien ya trae como su ángel, alguien ya trae una personalidad que quién sabe de dónde la sacó, pero que al final, bueno, pues tiene que ver con todos los factores en el entorno y externos a él que determinan cómo se vaya formando un individuo en cuanto a su personalidad y carácter. De esto pues se derivan muchísimos modos de pensamiento. No todos pensamos igual, qué bueno que no todos pensemos igual, que la igualdad sí tenga que ver con más con un asunto de derechos que realmente a que todos estemos cortados como con la misma tijera. No sería así como muy lógico. Sin embargo, bueno, pues quizá vayamos entendiendo el tema, vamos a ir a una pequeña pausa. No te vayas, regresamos con esto. Porque son la base del matrimonio. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 4 y 17 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México, a Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. XHECA. La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar y por escucharnos. Te recuerdo que pues nos puedes hablar a la cabina al 597-978-5252 y también nos puedes encontrar en www.lavoladora.org. Esa es nuestra página, ahí puedes consultar todo el contenido que se genera desde La Voladora y la verdad es que algunos niveles de pensamiento muy buenos y muy sanos que no vas a encontrar en ninguna otra radio, sobre todo de aquí del oriente del Estado de México. Así es que comunícate con nosotros o búscanos también en nuestras redes sociales de Twitter y Facebook como @lavoladora y bueno, pues ahí visítanos, por favor, y muchas mensajes estamos esperando de ti para que nos comentes pues todo lo que tú quieras saber de nosotros. También quiero agradecer a nuestros amigos de WIT, ellos son de Nissan, aquí en Amecameca, y bueno, pues están ofreciendo, la verdad es que algunos autos muy, muy buenos. A mí me gusta mucho uno que se llama D-Drive, es 2021. Fíjate que tienen algunas promociones muy buenas, como un año de seguro gratis, y también tienen un año de garantía, y te puedes contactar con ellos al 56 12 88 94 60, con nuestros amigos de WIT, de aquí, de América. Bueno, pues, continuamos con nuestro tema. El tema de hoy, estamos hablando de algunos tips para una mejor relación de pareja, y todo esto se deriva en realidad de una serie de consultas que nos hacen, o a veces no tanto una consulta, sino un comentario, una plática. A veces quieren saber nuestra opinión. Desde luego que como individuos también tenemos, y de lo que estamos hablando es de la diferencia o las diferencias que tenemos entre las personas, y también somos nosotros diferentes, podemos tener un punto de vista, pero es muy particular, es muy nuestro. A veces contesta una persona, a veces contesto yo, a veces contesta otra. Y bueno, pues surge a raíz justamente de este tipo de preguntas que nos hacen, que nosotros queremos comentar hoy algunos tips para que mejores tu relación. Ya hablamos de que somos diferentes, ya hablamos de que cada quien tiene una personalidad, hablamos de una pequeña teoría que nosotros tenemos acerca de las familias, y que bueno, de ahí se deriva posiblemente pues muchas cosas, ¿no? Hay quien me decía, bueno, pues valdría la pena también agregar que no nada más de la familia, sino a veces de situaciones dolorosas que se presentan en la vida. Sí, desde luego. Hay veces que un accidente trágico, bueno, viene a cambiar tu manera de pensar y desde luego crea una personalidad en ti, y también crea muchas veces traumas y a veces hasta enfermedades, ¿no? Entonces, sobre todo enfermedades mentales a las que yo me quiero referir. Y pues esto va, este tipo de circunstancias pues van determinando tantas y tantas cosas que nosotros muchas veces no vamos contemplando como parte importante de nuestras vidas. Y que pues al conocer a otra persona, pues nosotros las ofrecemos, porque justo eso es lo que sucede, ¿no? Cuando tú conoces a una persona, a tu pareja, pues muchas veces ofreces lo mejor de ti. Hay quienes, bueno, pues hasta ofrecen cosas de más, desde luego es parte como de este cortejo, de esta conquista. Y bueno, pues hay quien engaña un poco, ¿verdad? Y hay quienes también, bueno, son muy sinceros y hablan de su verdad. Y bueno, pues si estás dispuesto a aceptarme de esta manera, pues yo soy así y así. No me gusta esto, no me gusta el otro, mi sentido de vida va encaminado hacia esto. La actividad que tú realizas no me agrada, o sí me agrada, o vamos a compartirla juntos. Bueno, son tantas y tantas las historias que nosotros escuchamos de las parejas, cuando hacemos talleres de pareja, que la verdad es que, en resumen, hemos considerado nosotros que hay como tres factores así muy fuertes para tomarlos en cuenta, y ya estaremos ahorita leyendo algunos de los mensajes que nos mandan. Pero hay tres cosas que son fundamentales para una mejor relación. La primera es el orden. Significa que pues la jerarquía que hay entre la pareja a la hora de convivir tendría que ser la misma. Sin duda, hay incluso literatura que habla de que alguno de los dos siempre tiene que ser como un poquito más guía, más inteligente, o quizá a lo mejor el que esté más maduro como para poder llevar una relación de pareja y que funcionalmente sea sana. Hay quienes también, pues no, bueno, pues pueden hablar de que muchas veces este asunto de la jerarquía se va dando sin platicarlo, se va dando de una manera automática, pero también a veces llega a haber una especie como de sombras, ¿no? Un ejemplo de ello que luego muchas veces me piden es que hay matrimonios, hay relaciones de pareja, en donde si alguno de los dos estudió más, sobre todo el haber estudiado más, alimenta ese ego que muchas veces tenemos en el interior y hacemos menos al otro, pues eso desde luego que nos va a crear problemas. Entonces, el orden es importante. El orden jerárquico, en el caso de la pareja, tiene que ser igual, exactamente igual. Mismas oportunidades, mismos derechos, mismas aportaciones. Y justo uno de los segundos factores o alguna de las cosas que nosotros consideramos que son importantes contemplar para una mejor relación de pareja, pues es esto, ¿no? Cuando hablamos de que a lo mejor alguien aporta más dinero y el otro aporta menos, pues eso también puede traer un desequilibrio en la pareja si es que no se platica de una manera sana. Una de las cosas que también hay como características para mantener una relación sana es el dar y recibir con equilibrio. Es decir, los dos tienen esta gran oportunidad de ofrecer, o deberían de ofrecer lo mismo, en muchos sentidos, ¿no? Desde lo emocional, desde lo físico, desde lo económico, desde la ayuda en casa, todo. Dar y recibir con equilibrio es un factor súper importante. Pero de verdad, con mucha importancia les digo esto porque imagínense que uno en una relación de pareja alguien sea más cariñoso que el otro. Se da, sí es cierto, dependiendo de qué modelo de familia, venga. Pero sería importante considerar el hecho de que si yo doy un abrazo, pues lo menos que espero es que el otro también me dé un abrazo. Si yo, no sé, le hago una cartita, pues seguramente a lo mejor no regreso una cartita igual, pero a lo mejor sí tengo algún detalle. Este tipo de cosas, donde las mujeres muchas veces les encanta que los hombres sean detallistas, pues tiene que ver también con esto de dar y recibir con equilibrio. Si en una casa las labores que se tienen no se reparten con igualdad, desafortunadamente estaremos perdiendo la posibilidad de mantenernos en una sana relación, porque puede haber acuerdos, hay por ejemplo parejas que dicen, bueno, ¿sabes qué? A mí no me gusta lavar trastes, ¿no? Por ejemplo. Y como ya no es un asunto solamente de mujeres, pues a lo mejor el hombre puede decir, ¿sabes qué? Va, yo hago los trastes, pero a mí no me gusta, por ejemplo, pues tender las camas ni barrer, ¿no? Y en este asunto de buscar el punto medio para ponerse de acuerdo, bueno, pues se da justamente el dar y recibir con equilibrio. Algunas de las cosas que nosotros no tomamos en cuenta muchas veces es que el que yo sepa o tenga la edad para desarrollar ciertas habilidades, ciertas cosas en casa, no necesariamente me da derecho a que yo con mi ego pueda estarle diciendo al otro que yo soy mejor que él. Creo que uno de los grandes errores justamente en las relaciones de pareja es y justo leo aquí una pregunta que dice, estoy con un problema en casa porque mi pareja se burla demasiado de la forma en la que yo estudié. Dice, para cuando yo estudié, a veces hacer una carrera corta era desde la secundaria, dice, yo soy secretaria, y desde la secundaria, bueno, se brincaba uno esta carrera corta. Afortunadamente mi esposo, pues, es ingeniero y tuvo la oportunidad de terminar su carrera, pero ahora a estas alturas de nuestra vida, nuestra relación de pareja, ya cuando nuestros hijos se fueron, aún así sigue haciéndome sentir inferior por el modelo educativo en el que yo tuve. Eso la verdad es que me incomoda y me molesta, dice aquí en este mensaje. Y pues sí, ¿no? O sea, creo que eso es un según un libro que se llama El matrimonio y los segundos, el divorcio y los segundos matrimonios, habla justamente dentro de las causas posibles de divorcio, pues es esta, ¿no? Es una diferencia muy marcada en estudios, pero sobre todo que alguno de los dos asuma con ego el hecho de ser inferior al otro. Este libro justamente habla de eso, ¿no? Entonces habría que considerar eso. Somos personas, somos individuos, no somos carreras, no somos profesiones. A mí me gusta tratar más a las personas que realmente a las profesiones. Son muy respetables y desde luego que quien ha tenido la oportunidad de estudiar, tener una licenciatura o alguna maestría, pues se sienten orgullosos de ello. Pero creo que como para relacionarnos es sano no exigirle al otro que me reconozca por mi licenciatura más que por mi nombre. Entonces, esto podría sí desequilibrar muchas veces a una relación de pareja. Entonces, primeramente es el orden, que ya hablamos un poco de eso, después dar y recibir con equilibrio, y la otra es también esta parte de la pertenencia, de aceptar al otro tal y como es, y cobijarlo en la nueva familia que se está formando. Ojalá y pudiéramos entender esto, porque es una necesidad básica, y a veces estas necesidades básicas pues no las tomamos en cuenta. Y esto pues repercute mucho en la relación porque nos sentimos ajenos, ¿no? Cuando nosotros no tenemos este sentido de pertenencia dentro de nuestra nueva familia o de la familia pasada, que a lo mejor alguien se divorció y alguien, no sé, decidió formar otra familia, pues a veces desde este tipo de lugares nunca hemos podido tener una pertenencia clara de quién soy, qué soy para ti. De ahí viene una serie de cosas como el reconocer quién es el otro para mí. El reconocimiento es una cosa súper importante para tener una buena relación de pareja. Hablar de ello constantemente. Es decir, tú eres esto y significas esto para mí, y yo tengo esta expectativa contigo y quisiera que lo hiciéramos juntos. Reconozco que eres mi esposa, mi esposo, mi pareja, y este reconocimiento de verdad, créeme, ayuda demasiado. De hecho, es como el camino justamente a mantener una buena relación. El poder decir y nombrar todo lo bueno del otro, incluso a terceros, eso es algo genial, algo fabuloso, que muchas veces en nuestros talleres de escuela para padres, pero que están enfocados en la pareja, talleres para pareja, pues les recomendamos siempre estar como en este reconocimiento y la valoración. Primeramente reconocer al otro como una persona, como un, alguien que vale, no por la licencia, por lo que hace, sino por el hecho de existir. Para esto, bueno, implicaría, como siempre, toda una discusión, ¿no? Porque el origen de una unión de pareja indiscutiblemente tiene que ver como fundamento fuerte, básico y elemental, pues el amor. Y este sería un tema también de discusión porque habría que ver qué es el amor. Y desde nuestro punto de vista, el amor pues, en pareja tiene que ver con que permitir que el otro tenga un crecimiento en todos los sentidos y darle esa libertad. Hablar de libertad en una relación de pareja pues, también implica que al ofrecerla, uno espera que también la reciba. De las distorsiones que hay justamente en el control que hay para otras personas, sobre todo para la pareja, pues si alguna vez esta persona que violenta, que controla al otro, no ha tenido la oportunidad como de tener un tratamiento al respecto. Porque a mí me llama la atención que muchas personas que yo sé que son violentas con sus parejas, cuando yo tengo alguna entrevista con ellos, les cuesta mucho trabajo reconocer. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que a veces hay parejas que así se relacionan, que así se buscan, que así se encuentran con el otro, a través de relaciones destructivas, que a veces no nos reconocemos, a veces nos dejamos guiar más por el físico, por cosas a lo mejor como la posesión, la carrera, la economía, y no tanto por el amor. Mantener una relación sana dentro del hogar, en pareja, tiene que ver incluso hasta parte más fundamental de la relación humana, que es mirarse a los ojos. Y mirarse a los ojos, bueno, pues es el inicio de una mejor relación también. Hay parejas que dentro de los talleres que hacemos nosotros, pues nos han dicho, la verdad es que olvidamos mirarnos desde hace tiempo por las cosas de la vida, por el trabajo, porque a veces no podemos compartir horarios, a veces las ocupaciones de casa nos absorben y no podemos tener algo para nosotros. A veces en el mismo taller nos damos cuenta que es ahí, en los talleres nos vuelven a reencontrar, a volver a recordar, a platicar qué nos gusta y qué no nos gusta. Hay quienes consideran el decir, no, que yo ya sé qué le gusta a ella, qué le gusta a él, pero pues también somos personas que vamos evolucionando, que vamos creciendo, y que ojalá, bueno, que los matrimonios empezaran después de que ya hay una madurez, después de los 21, 22 años, 23 años, y que pues los matrimonios en esa etapa de la vida, pues consideraríamos que la pareja, al ser más madura, tendrá menores dificultades, podrán ponerse mejor de acuerdo, tendrá una mejor comunicación, una mejor escucha, y que los comportamientos, bueno, pues también sean los más sanos posibles. Sin embargo, pues no es una regla. La verdad es que también brincarnos etapas de la vida, adelantarnos, ser precoz en tener un hijo, en ser precoces en ese sentido de que debemos adelantar, que también nos hace saltarnos estas etapas de la vida que a veces las queremos vivir ya dentro del matrimonio y que, bueno, pues no son muy aceptables la pareja, por parte de la pareja, pero tampoco de parte de las familias. Entonces, estas cosas del orden, de dar y recibir con equilibrio, de la pertenencia, de reconocer al otro, de mirarse, son factores que van determinando una mejor relación. Oye, Miguel, pero yo quiero mirar a mi esposo a los ojos y él no quiere, él me dice no me veas. Pues justo es, habría que preguntar, qué sientes, qué piensas, qué sentimientos te experimentas cuando alguien te ve. Porque al final no es nada más con la pareja. A veces en entrevista pues, nos dicen, la verdad es que no me gusta ver a las personas, no me gusta ver. Algo sucedió ahí. No se trata de que un taller para pareja pues, te saque como con las mejores habilidades como para mejorar tu relación, pero si alguien pone voluntad y considera junto con la pareja que algo debe de haber positivo en las dinámicas y en las actividades que ahí hacemos, como este asunto de mirarse, pues la verdad es que tiene mucho éxito en un futuro, aun cuando lo practiquemos dentro del taller, cuando decides practicarlo fuera de casa, la verdad es que se convierte en algo muy, muy bueno. Nosotros no hacemos talleres así como para parejas, sino que tengamos que decir lo que tienen que hacer como nosotros creemos, ¿no? Pues la idea no es que piensen como nosotros, ni que actúen como nosotros, ni que tengan que hacer las cosas porque me dijeron en un lugar que así las tengo que hacer, no. Siempre los invitamos a que nazca de ustedes. Ustedes ya tienen las herramientas y pues a partir de eso ustedes pueden practicar en casa. Pero una persona, una pareja que aprende a mirar, pronto se dará cuenta de qué cosas son buenas y qué cosas no son tan buenas para ellos. Hay personas que dicen, es que ahora que he mirado, he conocido más a mi esposa y no recordaba que ella alguna vez me dijo que no le gustaba esto. Y el mirarnos me hizo reconocer con profundidad que eso que me había dicho pues siempre está presente. De tal modo que veo que mi esposa o mi esposo ha cambiado. Y ese cambio muchas veces tiene que ver con algo que va a mejorar en mi relación de vida. Hay quien me dice, Miguel, es que regularmente vamos a un taller para parejas cuando ya estamos en crisis. Y tratar de recuperar todo aquello perdido, tratar de ponerlo nuevamente en su lugar, a veces se convierte en algo difícil y complicado. Cuando las personas tienen actividades muy diferentes y no comparten espacio, tiempo, momentos. Muchas veces no se necesita dinero, o tanto dinero no se necesita. Todo depende de cómo estés acostumbrado pues, a divertirte, a tener un espacio para con tu pareja. Y hay quienes me dicen, Miguel, no tengo dinero, sin embargo, pues creo que sí he podido lograr lo que ustedes dicen, a partir de tener una voluntad de ponernos nuevos horarios, de ponernos nuevas actividades y que nosotros podamos hacerlas. Primeramente, lo que hicimos y aprendimos en un taller, nos dicen a nosotros, fue que los tiempos y los momentos se tienen que generar, porque a veces estamos esperando a que llegue ese momento y no es así. Y eso es cierto, porque en el lenguaje de pareja muchas veces dicen, ahora que tengamos tiempo, ahora que tengamos una casa, ahora que tengamos el coche, entonces todo lo futurizamos a tal grado que cuando no llegan esas cosas creemos que no somos felices. Sin embargo, creo que una de las cosas que la pandemia nos ha venido a dejar, nos ha venido a señalar, es justo que tenemos que revalorar el tiempo, tenemos que revalorar los momentos. Y pues hay que tratar de hacer de esos momentos los mejores. Seguramente tú ya has encontrado en las redes sociales, en el internet, es una serie de frases que a veces contribuyen como a generar un pequeño suspiro, pero que si tú no tomas conciencia y reflexión y lo valoras y dices, ah, eso sí tiene que ver conmigo, y lo intentas, es decir, la práctica es lo único que puede darle fortaleza a cualquier aprendizaje. Si ese aprendizaje entra por un oído y sale por el otro, pero aparte no lleva práctica, eso es un asunto estéril, que muchas veces la gente se va decepcionando y dice, no, creo que fuimos a tal retiro, a tal organización de X, estructura religiosa, donde dan plática para pareja, y regresamos igual, pues justamente por la práctica. ¿Qué nos hace detenernos en la práctica? Pues el no estar convencidos. Posiblemente nos cayó el 20, pero no lo valoramos. Entonces, tenemos que realmente en un curso para parejas realmente tener todo este tipo de prácticas para que nosotros podamos finalmente pues, reconocer que el otro es alguien valioso para nosotros mismos. A nosotros nos gusta que dentro de la comunicación que hay de la pareja, pues tengamos práctica en todos los sentidos, ¿no? hay quienes, yo a veces les digo a algunas mamás que me consultan en temas incluso hasta de sexualidad, y me dicen que no sé cómo decirle a mi pareja esto. Y pues la verdad es que lo que queda es decirlo directamente, pero es que no sé qué va a pensar mi pareja. Entonces no hay un conocimiento real, o qué pasa con el amor, porque una de las cosas que se deben de generar para la pareja es justamente la confianza, el secreto, el ser como confidente del otro en un buen sentido, y bueno, pues experimentar una intimidad diferente a la que se conoce. En los talleres, bueno, pues no necesariamente les enseñamos lo que ya conocen, pero sí les enseñamos algunas habilidades como para tener una mejor relación de pareja en ese tema. Y la comunicación es importantísima. La comunicación tiene ciertas reglas, y lo importante en cada individuo tendría que ser, ojalá y pudiera ser en todos, es la asertividad. Y ser asertivos en la comunicación es hablar directamente de los temas, no darle vueltas, ser honestos, respetarte a ti mismo. Tú te respetas a partir de que tú puedes decir todo lo que quieras y lo que digas, desde luego hacia la construcción de una buena relación, no necesariamente groserías, insultos, sarcasmos, ironía, no, a eso no me refiero. Me refiero a una asertividad en la cual puedes decir lo que piensas y lo que sientes. Pero también hay quien me dice, pero es que Miguel, yo sí lo hago, pero el otro no me lo permite. Pues algo está sucediendo ahí. De hecho, pues a partir de ese tipo de cosas, es como está la asesoría de terapia en pareja, los psicólogos, los terapeutas, con todas sus formas, que hoy hay muchísimas formas de atacar la problemática a veces de pareja, desde los talleres, desde las conferencias, desde muchas cosas, se puede iniciar para empezar a convencer, no necesariamente que el otro haga todo lo que yo le digo, no, pero sí algo que se le pueda mover. Hay parejas que muchas veces me comentan, me platican, Miguel, es que yo no sé qué hacer. O sea, no sé, lo he llevado a tal grupo y yo voy también, o a la reunión de la iglesia, o alguna plática de alguien que viene a dar, etcétera. O a veces incluso en las mismas escuelas, como en nuestro caso. Fuimos a la escuela, a un taller, pero parece que no le cae el 20. O sea, le cae el 20 muy poquito, pero después ya no quiere. Igual pasa con las mujeres. A veces dices, no, esto solamente es como un motivante para que tú, desde tu lugar, consideres que si esta información te permite a ti ser una mejor persona para el otro y para ti misma, bueno, que lo tomes. Y al tomarlo, bueno, pues lo asumas como una responsabilidad, lo tomes en tus manos y digas, pues voy a practicar esto. Muchas personas de verdad que van a grupos de autoayuda tienen la gran responsabilidad de transmitir el mensaje hacia su casa, hacia su hogar. Porque ¿cuántas de esas personas que no van a la iglesia, que no van a un grupo X, a un club, pues a veces se les critica porque pueden ser muy buenos dentro de su estructura religiosa o muy buenos a lo mejor ayudando, pero pues son malos para con su familia hacia el interior del hogar? Y esto, bueno, pues va desanimando a los demás para no ser o para no ir a prepararse mejor. Y hay quienes de verdad se declaran como que, ¿sabes qué? Yo soy así y nadie me va a poder mover de esto. Y bueno, pues la verdad es que sí se crean muchas dificultades, hay muchas cosas que no son aceptadas por la pareja, y hay quienes, por ejemplo, las pueden aguantar. Hay quienes, bueno, pues han insistido tanto en que el otro pues cambie un poco con respecto a ciertos comportamientos. Y a veces queremos cambiar solamente cuando ya tocamos fondo, ¿no? Ya cuando la pareja se quiere ir, ya cuando se declaró incompetente para tener una buena relación en casa con esa persona. Y bueno, pues hay quienes hasta buscan esa asesoría jurídica del divorcio, de la separación, y siempre nosotros creemos que puede haber algo antes de eso. Y lo importante pues es que también el otro reconozca que puede estar en algo mal. Pero a veces solamente tocando fondo. Solamente así podemos como reconocer que nos equivocamos en algo. Y no debería de ser de esa manera. Nos dice una persona, ¿qué sucede? ¿Qué es más importante? ¿Que nosotros hagamos feliz al otro o seamos primero felices nosotros? Bueno, pues depende, ¿no?

estamos de regreso ya en nuestro último bloque y bueno, pues muchas gracias por de verdad esperarnos y pues estar muy atentos. Estaba leyendo aquí otros mensajitos, ahorita los voy a nombrar, pero antes quiero agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, el Comité Oriente 1 de Chalco, les ofrece una asesoría telefónica y ellos, la verdad es que han atendido a muchas personas de aquí de Consentido Humano. Y esta orientación telefónica tiene que ver justamente con Neuróticos Anónimos y con las emociones y los sentimientos. Así es que tú tienes por ahí algún problema, quieres platicárselo a alguien, quieres consultar, pues nuestros amigos de Neuróticos Anónimos te dan este número, el 55 30 92 12 46. Ahí puedes consultarles telefónicamente. Y si tú también tienes problemas con el alcohol o tienes algún amigo, alguna persona, algún familiar que los tenga, pues también puedes recibir una orientación gratuita por parte de ellos. Así es que nuestros amigos de Neuróticos Anónimos y de Alcohólicos Anónimos que están ofreciendo este servicio. Bien, vamos a cerrar ya nuestro programa. El día de hoy estuvimos hablando de algunos tips para mejorar la relación de pareja. Hemos nombrado algunos, la verdad es que son demasiados, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, saber perdonar es una cosa que también manejamos muchas veces en nuestros grupos de trabajo para pareja. Y de verdad es que primero hay que hablar y reconocer sentimientos, aprender a expresarlos, tener una comunicación asertiva, justo para poderlos decir al otro. Implicaría que el otro pues, también tenga la habilidad de escuchar, de comprender sentimientos, de entenderte, de ponerse en tu lugar. Son muchas las habilidades que nos hacen falta como seres humanos para poder tener una mejor relación. Pero creo que este tema del perdonar, hay problemas muy graves a veces dentro de las parejas que nos, a mí me sorprenden a veces que una pareja pudiera tener problemas tan graves, en donde el perdón, la verdad es que es indispensable, es necesario. Y el perdón, verlo desde un lugar en donde, pues, al perdonar no es que le haga yo un favor al otro, sino que finalmente es algo, es un regalo para mí, porque me voy a liberar de eso, me voy a liberar de tener esta carga. No necesariamente perdonar significa regresar, volver a la actividad, no, a veces se perdona, pero se sigue adelante. Y eso, bueno, pues, tiene un valor muy grande, ¿no? En el caso también de parejas que, bueno, se han tenido que pasar por situaciones muy difíciles. Voy a dejar para el último algo, que me gusta hablar mucho del tema, pero también, por ejemplo, la comprensión es algo muy, muy padre. Comprender al otro y ponerse en su lugar. Tratar de entender, de anticiparse a lo que quiere hacer o a lo que siente. A veces la pareja lo ve como algo muy bello. Un asunto de que alguien te ofrezca espacio, escucha, sea detallista, pero sobre todo comprenderte en tus virtudes y en las cosas que también para las cuales no eres muy buena, eso es importantísimo. Entonces la comprensión es algo, un factor determinante para una mejor relación. Y hablando de defectos y virtudes, yo creo que uno de los problemas más comunes es sufrir por los defectos de la otra persona. Cuando alguien sufre por eso, se puede considerar que algo está pasando no en la otra persona, sino en nosotros mismos. O sea, ¿por qué tengo este sufrimiento? Desde un principio debemos asumir su personalidad, saber que es de cierta forma. Porque pues al final todos hemos pasado por eso. A nosotros también necesitamos que nos comprendan, que nos entiendan, que nos acepten. Imagínate, por ejemplo, alguien que es olvidadizo, despistado por naturaleza, ¿no? Y dentro de un matrimonio, dentro de una pareja, que eso no se puede cambiar. Pero se puede aprender a aceptarlo. Hay familias que platican, parejas que dicen, oye, tenemos 20 años y la verdad es que este nunca cambia, siempre se le olvidan las cosas, lo mando a una cosa y me sale con otra. Bueno, también hay cosas que no se pueden cambiar. Siempre les decimos, mira, coopera con lo inevitable. Si eso es algo que no se ha podido mover de tu pareja, pues ya coopera con ello. Muchos nos dicen, no, pero ¿cómo? Si, pues es que no vayas tan en contra. Así es, ya lo conoces. No necesariamente ese problema pues, te va a generar el que lo dejes, ¿no? No, hay que entrar en comprensión, en empatía. Y bueno, sí, a veces es bueno buscar algunas soluciones conductuales, incluso en terapia, para no caer en eso. Hay mucha gente que, por ejemplo, no sabe que hay adultos con déficit de atención y que justamente les cuesta mucho trabajo terminar las cosas. Y muchas veces se les olviden las cosas. Una característica del déficit de atención en los adultos es que no pueden recibir más de 3 órdenes porque se bloquean. Y entonces este bloqueo pues, hace que la pareja considere que es olvidadizo o que no le da importancia a las cosas que yo le pido y siempre me hace un lado. No, hay personas que así son. Ojalá y un día hablemos justamente de los trastornos mentales en la pareja y cómo hay algunos que han sobrevivido a partir de tener un conocimiento de una enfermedad mental. O sea, son muchas cosas las que nos hace falta de punto hablar en este asunto de las parejas. Y ya por último, yo creo que será como tema de plática de algunos programas el humor. Es importantísimo el humor. Hay que reírse el uno del otro y aceptarlo sin ningún problema. Yo considero en lo personal que el humor es tan importante porque si tú tienes un carácter ahí medio fuerte, medio pesado, medio gruñón, medio grinch, pero tienes al lado a alguien que intenta siempre hacerte reír y que te hace reír, creo que eso también es otro factor para poder mantener una relación sana en la pareja. Y hay quienes se les da muy, muy bien. Puede ser del hombre a la mujer, o de la mujer al hombre, o de las distintas formas de parejas que hoy hay. Así es que, pues pensemos en esto al final. Ojalá y seamos personas que con el humor nos vaya mejor en la vida y más en la relación de pareja. Pues bien, se nos terminó el tiempo por el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias a Rocío allá en los controles. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y pronto ya estaremos contigo en nuevos talleres. Y pues por ahí están pendiente un taller para parejas en la Meca, en la parroquia. Así es que ya lo estaremos armando con más exactitud. Y si tú quieres mover algo para tener una mejor relación, pues ojalá y puedas asistir. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a WIT Amecameca, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 19, Amecameca Centro. Teléfono 57-71-15-48-22. Página web nissanchalco.com.mx. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con sentido humano en el podcast de La Voladora Radio. Esperamos contar con su asistencia el próximo programa. Recuerda, jueves en punto de las 4 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.